historia. Desde Colombia querida, le canto a esta bella flor. Desde Colombia querida, le canto a esta bella flor. Para esa mujer hermosa, que es la dueña de mi amor. Para esa mujer hermosa, que es la dueña de mi amor. Si con ella quiero estar, me lleva mi pensamiento. Si con ella quiero estar.